de Pagan Black Metal que surge por allá por las tierras de Curicó. Así que vamos a estar escuchando uno de sus LPs, que según lo que tenemos entendido es el último de su LP. Lleva por nombre El Llamado de los Ancestros, así es que si los mouse y los virus no nos siguen jugando malas pasadas, esto va a ir sonando y vamos también a intentar intercalar con la lectura de lo que cantan estos muchachos, que hay que decir son dos, es un dueto, y que empezaron por allá por el 2010, y este ya fue como su último LP del 2012. Así es que sin más palabras los vamos a dejar con ellos y luego vamos a volver para las traducciones y todo el asunto, puesto que es un disco que está marcado por el Mapu Dungun. Así que aquí los dejamos con ellos. Esto es La Hora del Diablo a través de la 97.0. Que disfruten de esta hora de brujas. Salud. Pichuan tunge lunga tenche femnye chino chambla ke feneo tanyi la kuem. Kuifi, futa kuifi, petunya kunu takubin katu fati makume. Elchen, nikure, kanyipuyan, kalfuwe numeo nyerke fuingunyi mlewe. Elchen tang nyerke fuita wenumapu. Ka femnye chitu fati pindimapu. Takio me fui chungye chinye kui tunye ke fel tel chen. Chao pinye ke fui. Antu ka pinye ke fui. Ka fem nye chi ngne chen pinye ke fui. Fe nye kureka I kuyen pinye ke fui. Ka alfugenu kushe, ka kim kushe pinye ke fui. Futeku sa umeo el chen ta se umar ke fita wenu mapu. Fe nye tromu, ka nye pu wanglen. Kafem ngechi asknur kefi tfachi pulimapu. Kanyi itrofil chemkun mlelu feimeu. Ptake winkulentu, tilav mapu, tipu chai chaya mulechi pule ufu. Katipu ptake mawisantu, ptake lemuntu. Tipu kakeo mchikulinkai, pachiu chiparke nikuumeu. Kafemnyechi tiparki itache. Femnyechi mtiparki itache tifachi mapumeu. Femnyechi tatiparki itapuma puche. Femnyechi nishamka kefuini lakuyem. Sí. Bueno, estás escuchando La Hora del Diablo, que es la hora de las brujas. Estamos completamente en directo aquí a través de la 97.0. Y lo que estamos compartiendo contigo en estos momentos es una banda que lleva por nombre, como te decía antes, Antufucha. Estamos escuchando su último LP, El Llamado de los Ancestros, un disco que está completamente inspirado por la lucha del pueblo mapuche. Te podemos contar también de esta banda que, como decíamos también, que surge en Curicó y agregar que está formada por solo dos personas, dos chicos. Uno de ellos se llama Eduardo Walton, o algo así como se pronuncie, que toca las guitarras, y la batería, que es una batería programada, como quizás también te diste cuenta. Y la otra persona se llama Diego Machimín, que es el vocalista. Y bueno, simplemente decir que la banda empezó el año 2010, que este fue su LP del 2012. También contarte que intentamos contactar con ellos y no fue posible. Al parecer la banda ya desde hace 2 años más o menos que está parada, que no ha vuelto a tocar, según lo que la información que manejamos. Así es que eso, pues. Lo que sí tenía ganas ahora es que la compu me lo permite, era de leerte lo que escuchamos primero, que era la intro del disco, y después el otro tema que escuchamos se llamaba El Canto del Queltehue. Entonces vamos a dar lectura a la ¿cómo se llama? A las letras de las canciones que están de interés. Mira, esta es la intro, porque la intro era en Mapudungún. Dice, cuando era niño, mi abuelo me contó la historia de la creación, que antes, mucho antes que los blancos mataran al mapuche, Dios vivía en lo alto con su mujer y sus hijos, reinando sobre el cielo y la tierra. Aunque siempre era Dios, tenía muchos nombres. Chau, el Padre. También Antú, el Sol. O Negeshen, creador del mundo. A la reina, que era a su vez esposa de Dios, le decía Luna, reina azul. Y también Kushe, que quiere decir sabia, mujer del conocimiento. Dios había hecho un gran trabajo sobre la tierra, pues había creado el cielo con todas sus nubes y cada una de sus estrellas, y la tierra con sus gigantescas montañas y fértiles valles, además de los ríos y lagos. También había hecho crecer los bosques, y al final de la creación entreabrió sus enormes dedos para sembrar aquí y allá a los animales, hombres y mujeres. Cuando terminó su obra, escogió una tierra sagrada para poder dar vida al pueblo mapuche. Esa es la historia que me contó mi abuelo cuando empecé a vivir. Esa era la intro del disco, El Llamado de los Ancestros. Y ahora quería compartir contigo la letra del tema que escuchamos recién, que se llamaba El Canto del Queltehue. Dice: antes de tu tiempo, los espíritus vieron el Mapu desierto y las nubes bajaron y formaron los templos que aún no han muerto. Los hijos de Negeshen bajaron y fueron el Lituche, que aprendió a oír la tierra, que aprendió a vivir con ella. El viento me pidió que dijera que el rey nos cuida, que la savia espanta al huecufe, que esperen el regreso al cielo. Antú me pidió que dijera que la lucha siguiera, que no hay gente sin tierra, que ahora es él quien espera. Eso era el canto del Queltehue, y ahora vamos a escuchar el llamado de los ancestros y el trauco. Vamos para allá. Thank you. Sí. Estás escuchando La Hora del Diablo a través de la 97.0. La Hora de las Brujas, un programa de música oscura y su contexto. Estamos hoy por hoy compartiendo la música de Antu Fucha, que en Mapudungún significa Anciano Rey Sol. Un lindo sol en esta, para esta hermosa noche. Y la primera canción que escuchamos llevaba por nombre El Llamado de los Ancestros. Voy a leerte la letra porque está de interés. Se llama, bueno, dice, El Llamado de los Ancestros. Voces de lamentos se escuchan entre las visiones soñolientas de un pasado orgulloso, susurrando el camino correcto. Llantos en la penumbra que me guían por el sendero ancestral, tratando de cubrir la mentira que envuelve mi travesía. Palabras que llaman a mi sangre y la hacen hervir en la gloria marchitada por el falso símbolo de salvación, aquel que me pierde en las sombras. Murmullos que viajan entre sueños, muestran mi destino dibujado en mi alma con sangre guerrera, de un pueblo esculpido en tierra. Murmullos que viajan entre sueños, muestran mi destino dibujado en mi alma con sangre guerrera, de un pueblo esculpido en tierra. Ecos que parecen llamarme se escuchan a lo lejos, mostrando mi verdadero destino que se levanta alto y majestuoso. Mi destino está con la tierra y con el pueblo valeroso como el puma. Poderoso es el llamado ancestral que iluminó el sendero con la luz de mi Dios. Mi destino está con la tierra y con el pueblo valeroso como el puma. Poderoso es el llamado ancestral que iluminó el sendero con la luz de mi Dios. Antú. Esa era la letra del llamado de los ancestros. Y ahora te vamos a leer aquí la otra canción, la que sí que sonó recién, que se llamaba Trauco. Y dice, Trauco. Las sombras son sus dominios, los oscuros bosques su morada, donde reina la escarcha y el rocío, se yergue su templo de hielo. Coronado bajo el manto de tinieblas, se esconde la lujuria sin forma, esperando que una figura inocente pierda el rumbo. Entre la verde espesura, observa invisible, acechando en silencio bajo el eterno crepúsculo. Su víctima se acerca inocente, pero aún no es el momento. Solo la observa pasearse entre las araucarias ancestrales. Entonces la lujuria llega, y cuando su presa comienza a sentir el terror, la criatura del bosque antiguo ya habrá cumplido su propósito. Ya saben, ¿eh? Mucho cuidado con el trauco. Y ahora vamos a escuchar Pillán. Alunto mulen renichi puinka. Según ven si buenen buen su valdivia meu. Camañe ni buca buen meu. Si pupe y en tu fe, cala que inge linchin regue. Valdivia comche de queñe. Si buca buen yu, el coque y cala que inem. Hueuñao si puinka. Cata ni pupulin. Meleinte in que buen tu que guayae. Permiechi pamelpul. Ikulen duaiman, upati panejukun, temun kupa, ikulen nyel. Mi amor, ¿qué hora es? Es la hora del diablo. Esa, bueno, seguimos aquí en la 97.0, en este viernes por la noche ya. Estábamos compartiendo contigo estas canciones de Antofucha, del anciano Rey Sol. Y lo que escuchamos recién era, escuchamos Oscura Leyenda y Pillán. Entonces, puesto que nuestro objetivo es contextualizar la música, qué mejor manera que leyendo lo que las letras que aúllan, que gritan estos demonios infernales de Antofucha. Así es que te voy a leer lo que de lo que se trataba esta canción Pillán. Dice Pillán: fuiste elegido por los cielos para llevar la insignia de la libertad. Fundido con la tierra estaba tu destino. Orgulloso caudillo de digna voluntad, sentiste el dolor de tu sangre a través de los ojos del pueblo y sobre el rojo suelo juraste venganza sobre el usurpador. Cabalgaste sin cansancio en busca de los tuyos, sin importar lo lejos, pues tu destino se forjaba en el cielo. La sangre del Huinca prometiste por tus antepasados y por tu tierra, con la bravura del puma en tus ojos y la majestuosidad de la cordillera en tu espíritu. Llevaste la victoria en tu lanza, sabio toqui de corazón invencible. El Huinca se hallaba vencido, mas la traición merodeaba cerca. Completaste tu destino en las sombras, poderoso hombre de la tierra. Desde entonces guiaste desde el cielo, joven titán de sangre indomable, el más sabio caudillo convertido en Pillán. Ese era Pillán, que como adivinarás, buen radio escucha, la canción habla de Lautaro, de Lautaro, que conocerás supongo la historia de Lautaro, que fue un mapuche que de alguna manera fue educado, entre comillas, por los conquistadores españoles, y esa educación, entre comillas, le sirvió como para entender cuáles eran las estrategias militares de los españoles, cómo operaban, cómo funcionaban, y bueno, fue algo bastante decisivo a la hora de dar muerte precisamente a su educador y de conseguir hay importantes avances en la lucha contra los conquistadores españoles. Eso era Pillán. Y mira, ahora te voy a leer la letra de la última canción que sonó, que se llamaba Oscura Leyenda. Dice así: Oscura Leyenda. La maldición se siente en el aire. Oscura leyenda que agita sus alas a través de las sombras, trayendo la muerte en su canción. Su canto maligno se esconde en el viento, y el frío tormento sacude, inmortal, saciando su hambre con rencor y sangre. La oscura leyenda se hace notar. De nombre prohibido es la oscura leyenda. Quien la nombre tres veces tendrá que pagar al día siguiente con su vida o su sangre, la invocación mortal. Poderoso es su canto, traspasa horizontes, buscando un espíritu débil para domar. Trasciende en la penumbra la oscura leyenda con sed de matar. Y bueno, hasta aquí Antufucha con este disco, El Llamado de los Ancestros. Y ahora de lo que teníamos muchas ganas era de compartir contigo algunas canciones del disco Bureval de la banda Iskra, que es eso que está sonando de fondo, mira. Ahora te lo vamos a poner bien. Bueno, pero antes de que vayamos a escuchar, hay que decir que contarte un poco que esta es una banda bastante emblemática dentro de toda esta corriente que se llama el Ravn, el black metal rojo y ácrata y anarquista. Es una banda que en realidad viene bastante del punk, del anarcopunk, y que ha ennegrecido mucho su estilo musical, de ahí que sea considerada como una banda de black metal. Bueno, la cosa es que Iskra es una palabra que significa chispa. ¿Dónde significa chispa? Significa chispa en Polonia, en Serbia, en Rusia y en Bulgaria. Lo notarás también por sus letras, de lo que ellos cantan. Están profundamente inspiradas en todo lo que fue el proceso de la Revolución Rusa, bueno, y también en general por lo que es la historia de los grupos de acción anarquista y revolucionaria en el planeta. Tienen un montón de canciones que hablan de ello, canciones bastante, entre comillas, educativas, con letras muy educativas, canciones también, por cierto, muy cortas, de 3 minutos, de 4 minutos, con unas letras que son enormes, y que algunas de ellas te las voy a leer acá, vamos a compartirlas también, porque están bien buenas. ¿Y qué más te podemos decir de esta banda? Bueno, que tiene bastante influencia del punk, que antes se llamaban Kronstadt, antes de llamarse Iskra, y tocaban una música más como tranquilita, así una especie de hardcore más común, más al uso, digamos, no tan demoníaco. Y bueno, eso. Que comienzan más o menos en los años 90, por ahí, 90 y pocos, y que el disco que vamos a escuchar hoy día se llama Bureval y ya es del año 2009, que como te digo es un clásico entre clásicos para todos aquellos amantes de este mal denominado género del black metal anarquista. Así es que sin más palabras, vamos con la velocidad de Iskra aquí en la hora del diablo, que es la hora de las brujas. enloquécete, Brujildo. Sí. Eso, bueno, seguimos aquí en la 97.0, en la hora del diablo, la hora de las brujas. Acabamos de escuchar dos canciones, dos descargas con el velocímetro al máximo de esta banda Iskra, que recién me traspapelé y dije que venían tocando desde los 90. Mentira, vienen tocando, el primer demo es del 2003 recién, ¿ya? Así es que para que no les cuenten cuentos, esta es una banda que recién se empezó a llamar Iskra desde esos años, principios de los 2000, primer demo 2003, y hoy estamos escuchando el Bureval del 2009. Entonces, como te diste cuenta, esa vocalista no se calla, tiene mucho que decir, eso es algo interesante para nosotros, para nosotras importante. Y mira, tengo aquí la traducción, igual me salió la traducción aquí por un asunto de códigos, me salió así con monitos raros, entonces vamos a intentar decodificarla. La primera canción que escuchamos se llamaba Hounds of Order. Y la letra dice más o menos así, dice esto, la sangre de nuestra conciencia, la sangre de nuestra cobardía es el legado de su política, toda la vida degradada. El legado de la represión tiene una gran tumba, que es una obediencia civil. Confundido deambulas por las calles, la voz oficial se refleja por todas partes. Te sientes agrio con la hipocresía. La sangre muere a través de su voz todos los días. Se levantan y persiguen. La policía, sus defensivas guardias, su orden que paraliza la esperanza, corta el corazón y la palabra. La cara de la humanidad y de la tierra. Su fin es un bien, dicen. Un trastorno planificado, creciente, en las manos del poder. Sudar por la muerte de la empatía, la muerte de la insubordinación de la sangre, y aquellos que con una sangre mantienen el canto, el cemento frío, hambre, muerte, cárceles, detenciones son para ellos. La complacencia siempre anda a trancos, de la mano con la muerte, la obligan llena de alcohol, desconfianza, odio, obediencia civil. Confundido vagas por las calles, los sabuesos del orden, silencio y lamentos de sirena largos, y aquellos con una sangre que mantiene el canto, cemento frío, hambre, muerte, la sangre puede morir, para que su voz se levante todos los días y persiga hasta la tumba. Esa era la primera canción que escuchamos, y la segunda lleva por nombre Kronstadt. Para decirlo así de manera sintética, si es que no lo sabías, Kronstadt era un lugar dentro de Rusia, pero también un episodio dentro de la historia de Rusia en octubre de 1917, un momento, bueno, después de octubre, después de octubre, que fue, si no, fue en octubre de 1917, fue un momento de, básicamente, fue un levantamiento producto de una autoorganización social, un levantamiento dentro del mismo proceso de estatismo de la Revolución Rusa. Un proceso que fue directamente cortado de raíz por los bolcheviques a través del asesinato de todos los insurrectos. Entre ellos habían obviamente muchos anarquistas, bueno, gente común, y también habían marinos que fueron asesinados. Hay que acordarse que uno de los grandes, en ese momento, líderes de este proceso de revolución estatal, por decirlo de alguna manera, fue León Trotsky, y él fue León Trotsky precisamente el que mandó a matar a toda esta gente. Entonces la canción se trata de eso, se llama Kronstadt, y vamos a ver si entre símbolo y símbolo podemos llegar a decirte bien de lo que se trata. La traducción dice Kronstadt, vientos de la nieve y el hielo, barridos a través de los desechos. Ellas y ellos se levantaron contra el rey tirano, que los trajo a sus rodillas. El Estado Provisional instituyó que su revuelta no era necesaria para las necesidades comunes. Otra vez nos levantamos al lado de otros, octubre de 1917. Todavía gobiernan estos tiranos. Tomemos lo que hemos ganado, traemos nuestra energía. Les dimos nuestra energía y prometieron libertad, libertad. Típico poder de mierda que gobernó con mano de hierro. Vivimos una existencia precaria, muertos de hambre, esclavizados. Usted prometió un renacimiento. Seríamos libres para trabajar la tierra. En vez de eso, tú y los bolcheviques tomaron todo de nuestras manos. En el Golfo de Finlandia helada, la isla rebelde de Kronstadt, una gran fuerza naval anarquista, luchará contra los tiranos de esta tierra, Una nueva fuerza que debe aumentar, matar al tirano que reinstituyó el poder. Kronstadt es libre, independiente de su nuevo estado. 10.000 fuertes. Ponemos adelante nuestras demandas. Queremos una tercera revolución para poner fin a todas las partes. Y nadie habrá de mandar. Nadie deberá obedecer. Es una noche tan fría de marzo que envió a nuestros hermanos sobre el hielo. Les vimos avanzar. Nos vemos obligados a arrojarnos para que nuestros parientes no sean enviados a la muerte por tiranos engordando a expensas de todos nosotros. Es una violenta tormenta de nieve. A todos, sudarios negros de la noche en la oscuridad, la noche más negra. No contamos el costo. Los amos de los esclavos llegaron con sus armas malditas, entrenando sobre nuestras espaldas, que perecieron en la noche, en la inmensidad helada, y cuando se hizo de día, yacía muerto sobre el hielo. Tan caro han pagado con su sangre por este evento. El carnicero de Petrogrado todavía impulsa nuevos mártires a la masacre. Nuevos mártires de la masacre. A la masacre. Eso era el carnicero de Petrogrado. Quizás probablemente sea el mismo León Trotsky, porque él era el que comandaba el ejército en esos momentos. Y de eso se trataba la canción. Así es que ahora vamos a escuchar otra que se llama Vi alles am Feind, y después otra más. Esto es Iskra aquí en la hora del diablo. Así es que vamos para allá. 1, 2, 3. We'll be right back. Sí. Bueno, lo prometido. Quería leerte esta traducción precaria que tenemos aquí de la última canción, que era Be Alice and Think. Y dice, esta es una canción que habla de mediados de los años 60, de un momento de bastante efervescencia, específicamente en Alemania, en la Alemania Occidental, que es la cuna de lo que fue la RAF en su momento y todo el proceso de experimentación con la contracultura. Que dio como resultado la experiencia de las comunas, por ejemplo, que eran como experimentos sociales, si se quiere decir, o simplemente experiencias comunes de personas que se iban a vivir juntas e intentaban autogestionar su existencia de manera creativa y de alguna manera no reproduciendo sin reproducir lo que estaba sucediendo a su alrededor, porque a su alrededor había como un proceso de aburguesamiento general, donde la familia era una religión, la familia, el dinero, la iglesia, lo políticamente correcto, ¿no? En el fondo, y muchos de estos jóvenes se lanzaron contra toda esa normalidad a vivir una experiencia contracultural, que desde la que también surgieron tentáculos de enfrentamiento más directo con el capitalismo, como fue la RAF y muchos otros grupos que existieron por aquellos años, ¿no? Una experiencia muy interesante. Bueno, entonces te quería leer la letra de la canción. A ver, más o menos vamos a ir saltando entre símbolos raros, pero dice algo así como desolación cultural en el Berlín occidental. Estado conformista, años de ultramuertos, el infierno de la fábrica, el odio suburbano, mentes destruidas por el aislamiento. Usted ve lo que los arquetipos ofrecen, surgen las organizadas contra el Estado, la resistencia nació a través de la necesidad de la cultura. Marcha del Este, Iglesia del Recuerdo. ¿Te acuerdas de esa reunión en la SDS en el 66? Del Hatch y del sexo. De la K1, de la comuna K1. De la política de la contracultura. Leer las historias de los bombardeos anarquistas. Estudiar los libros de la guerra de la calle. La violencia como praxis natural. Porque vivir en la comuna nunca fue suficiente. Las limitaciones del método quedaron en tela de juicio. Bader y Ensslin observaron que era necesario bajar por un incendio. Entre comillas, la acción determina la dirección del movimiento. Se trajeron a tu pueblo llenando las células. Todos fueron por este crimen. ¿Y qué? La creciente presión se vivió. Usted todavía necesita más acción para romper el molde de su psique. ¿Ha buscado una manera de determinar su conducta? Observando el ataúd de Onesorg, Sommerhin cambió su mente. Así, la conducta que buscaste se hizo dolorosamente clara. La propaganda por el hecho. A decidir por ti misma. Dentro de la meta, siempre del marco de la masa, tú pones el interés que hace el ejemplo. ¿Cuáles son los resultados? A matar en las calles. Los cerdos dispararon contra Dutschke. El propósito de sus disparos podría haber sido usted. En medio de las llamas de la revuelta, usted nació de nuevo. No hay más partidos. Las miras se están puestas sobre usted, sobre yo y sobre lo que somos. Los cerdos podrán liquidarnos, tomar las armas, Las explosiones fijan y deciden lo que está mal y lo que es correcto. A través de la destrucción y la violencia nace un movimiento. Tú marcaste nombres, encontraste tu estación. Decididos a ejercer la represalia, los anarquistas toman las armas. Las explosiones son fijadas. Es tiempo para destruir. Bombas para los ricos. Políticos secuestrados. Fugas de prisiones y robos. La noche y la niebla. Ejecutar un marco de guerrillas urbanas. Las palabras no pueden salvarnos. Las palabras no rompen las cadenas. La escritura solo nos hace libres. Destruye lo que te destruye. ¿Cómo prever la traición y la infiltración? La manipulación de los cerdos llevó al asesinato. Tú pusiste el arma. ¿Por qué sigues sin temor al amor? ¿Era uno de sus compañeros que yacía muerto en su propia sangre? Bueno, eso más o menos era la traducción de la letra. Como te habrás dado cuenta, si es que conoces un poquito de la historia de aquellos años, aquí se menciona como la golpiza y el asesinato de un estudiante que hubo en una manifestación así, que era como bastante masiva, bastante como hippie en esos momentos, y fue una paliza que la policía dio a los jóvenes, y que terminó en muerte de este chico, y que fue lo que llevó a aclarar bastante las posiciones de aquellos que se oponían al capitalismo en esos años. Entonces, de alguna manera, la letra de esta canción, en sus 3 minutos y poco, hace mención a todo eso, a todas esas cuestiones que estaban sucediendo ahí. Aprendizaje histórico, señoras y señores. Y bueno, ahora vamos a seguir escuchando esta linda banda, rápida como ella sola, y vamos para allá. Yeah. Sí. Bueno, seguimos aquí en la hora del diablo, la hora de las brujas. Aquí completamente en directo en la, a través de la 97.0. En esta tarde-noche, noche-tarde de viento. Y estamos aquí escuchando el disco Bureval de la banda Iskra. Y bueno, quería leerte también una de las letras, porque en realidad eso no es lo que nos interesa por aquí en esta hora de las brujas, difundir un poco lo que cantan, de lo que se tratan las canciones, porque como todos sabemos, aquellos que nos gustan mucho estos estilos así bien gritones, muchas veces no se entiende muy bien de lo que se tratan. Y muchas veces también hay cuestiones interesantes tras los gritos, como en el caso de esta banda, de Iskra. Entonces te quería leer una letra de una de las canciones que escuchamos recién. Ah, y otra cosa también quería recordarte, que la 97.0 dispone de dos buzones que son el medio para que tú te puedas comunicar con nosotras, ¿ya? Hay dos buzones en la ciudad, en dos lugares. Uno está en la Casa Tiao, así que ahí te puedes acercar al frente de la Plaza Victoria, un poquito más abajo de la Plaza Victoria, a la Casa Tiao. Y nos puedes dejar un mensaje, una nota, si quieres como compartir con nosotras, no sé, algo de música. Igual está la posibilidad de que lo dejes ahí en el buzón, ¿ya? Tienes que ir igual en la tarde, así, idealmente. No se te vaya a ocurrir pasarte por ahí a las 7, 8, a las 8 de la mañana, o no sé, o horarios así muy... muy cristianizante, porque probablemente no te va a abrir nadie la puerta. Entonces ahí hay un buzón, como digo, y puedes dejarnos tus mensajes en ese lugar. Y también hay otro buzón que está ubicado en la biblioteca antiautoritaria Las Lecheros. Así es que ahí también nos lo puedes dejar. Esta biblioteca antiautoritaria queda en el pasaje Petrarca sin número, ahí detrás del Jumbo, así es que ahí nos puedes como ir a dejar una cartita o un CD con música, o no sé, un mouse, por ejemplo, o un pendrive sin virus, por ejemplo. No sé, lo que tú quieras. Esta radio la vamos haciendo entre todas, y entonces es importante igual que el apañe, po. ¿Cachai? Eso es muy importante. Ahora, lo que no te dije era el horario para que te acerqué a la biblioteca Lecheros, po. Porque la biblioteca, como toda biblioteca, tiene un horario que es desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, los días martes y los jueves. Así es que eso, para que te acerquís para ahí. También ahí hay buenos libros, cosas muy recomendables, así que también ahí está la posibilidad de acercarse, dejar una cartita para alguno de los programas de la radio y también leer un buen libro. Creo que también estoy seguro de que los días jueves hay proyecciones a las 7 de la tarde, se proyectan cosas interesantes. Ahora había un ciclo que se llama Vivir o Sobrevivir en Tiempos de Guerra Permanente, y se están proyectando películas y documentales. Ahora ya esta semana, este jueves a las 7, el último documental, que se llama La Cecilia. Así es que si vas por ahí, si andas por ahí cerca, tenlo presente, ahí en el Cerro Lechero. Y bueno, eso, lo del buzón, dicho y claro. Ahora lo que te quería leer era la letra de 80.000. Es una letra que da la impresión que se refiere al... O sea, claramente se refiere al tiempo de lo que fue la Guerra Civil Española, donde también, como sabrás, fue un enfrentamiento entre los fascistas y los no fascistas, entre los cuales principalmente estaban las y los anarquistas, y también obviamente estaban los estalinistas, financiados por Rusia, y que después se encargaron de asesinar y de encerrar a muchos compañeros anarquistas. Así es que así fue un poco la historia, a grandes rasgos. Esta historia se llama 80.000, esta canción, perdón, se llama 80.000, y probablemente dentro de ese periodo es muy posible que se refiera al bombardeo de Guernica en Euskadi, el País Vasco, pero tampoco está muy, muy claro. Bueno, dice 80.000, dice 80.000 muertos sobre el campo de batalla. Aviones de guerra, gases, tanques, rifles, pistolas. Las horas suicidas abiertas y la caída de las bombas a la tierra de España, al suelo de España. 12 horas de sangre y fuego, de la noche a la mañana. Ocultaría en la noche lo que he visto con los ojos de la aurora. 80.000. Tramos de sangre en las lenguas de fuego. Lamer el río, las aguas del río. El olor de un millón de heridas. Las víboras de Europa se bañan con tanta sangre. Sus mentiras se condensan en esto. Son quienes dieron su vida. Hombres, anarquía, tierra, territorio. Y en el campo de batalla, el odio de los países. 80.000 fuegos, 80.000 fusiles, 80.000 balas, 80.000 vidas, 12 horas de sangre y fuego de la noche a la mañana. Ocultaría lo que la noche deja, visto por los ojos de la aurora. Bombas sobre el suelo de España, 80.000. Esa es una de las canciones que escuchamos hace un momento. Luego también hay otras. Mira, te voy a leer esta otra que se llama Ojrana. Dice: aparato de la Golden Empire, sus engranajes están engrasados con la sangre de sujetos que protestan. En el suelo, la defensiva ha nacido de la tercera sección. El verdugo, el sacerdote, deben tener sepultureros. El verdugo, el sacerdote, deben tener sepultureros. Cavado y llenado sus panes para rublos, para trabajo honesto. Infiltración de militantes. Liquidación. Un domingo sangriento. Laberinto de voluntades ya rotas. Esto denuncia la colaboración. Te sientes inmovilizado por la desconfianza y el miedo. Hora tras hora, día tras día, los ojos de la Ojrana. Una dinastía ahora descansando. Sobre el cansancio, sobre la inercia de 300 años. Hinchado con caídas de interés, la sangrienta historia de las pulsaciones, la sangre fue compartida con la tierra, de donde se eleva una necesidad para la gloria del maldito nuevo estado, ofreciéndose para la ejecución en las paredes del Palacio de Invierno, las herramientas de la reacción, de la represión, han caído en manos de un estado provisional. Nos estremece la historia una vez más, y las cataratas del maldito estado son las herramientas de la reacción intacta para servir a la nueva dieta. Documentación, liquidación, gestión rápida, amenazas. Los gulags están saturados ahora por los órganos de millones de contrarrevolucionarios. Nada nuevo viviendo en estos días, nada nuevo muriendo en las noches de contención. Estudio los archivos de la Ojrana. La liquidación de esos es una amenaza, percibida hora tras hora y día tras día. Los ojos de la Checa. Una épica en la sangre, el espíritu es compartido con la tierra, de donde se eleva una necesidad para la gloria de este nuevo maldito estado. Denuncia a la colaboración, inmovilizado por la desconfianza y el miedo, un laberinto de voluntades ya roto. Es un progreso macabro la industrialización, la evolución del control. No tiene nada que ver con la victoria del pueblo. Un borracho se siente bárbaro en lágrimas por la libertad. Nada nuevo en la vida, no se puede respirar en esta tierra de osos. Nada nuevo acerca de la muerte, no se puede vivir en esta tierra de osos. Y eso era esta canción, que también, como te habrás dado cuenta, habla de del proceso histórico de la toma del Palacio de Invierno, de lo que conocemos, que se estudia en todas las escuelas del mundo como la Revolución Rusa. Un proceso que sabrás, llevó a instalar un nuevo estado bastante opresivo, que llenó lo que se llamaban los gulags de disidentes, que creó una policía secreta encargada de destruir y eliminar la libertad y de asesinar a todos aquellos que tenían buenas intenciones y que no pretendían hacerse del poder. Bueno, de eso un poco habla esta canción, que se llamaba Ojrana. Muy bonito, por cierto, ese fragmento que dice: el verdugo, el sacerdote deben tener sepultureros. Nos quedamos con esa última afirmación y vamos a seguir escuchando aquí en esta Hora del Diablo a esta linda banda, a Iskra. Así es que vamos para allá con unas canciones que nos van quedando. 1, 2, 3. Se desordenó todo aquí. Así, aquí estamos. 1, 2, 3. Iskra es. Yeah. Sí, ahora sí. Bueno, amiguitas y amiguitos, brujas y demonios, brujos y demonias, ya se está acabando esta diabólica y brujeril hora del diablo. Queda abierta la invitación, como ya les dije antes, para que se acerquen ahí a esos buzones. Esa va a ser nuestra manera de contactar, de comunicarnos con ustedes. Así es que ahí pueden escribirnos cartas, dejarnos cassette. De alguna manera tenemos la intención de mantener viva esa tradición de aquella y aquellos que crecimos intercambiándonos material, ¿no? Por los correos. De esos tiempos en los que uno se mandaba los casetes, mandaba a pedir casetes para un lado y otro de Chile y enviaba, recibía y enviaba casetes, carteles, fanzines, etcétera, etcétera. Eso nos parece re importante no perderlo dentro de esta vorágine tecnológica. Así es que queda ahí la invitación. Y después también, antes de terminar el programa, quería, a propósito del último grupo que estuvimos escuchando, que era esta banda Iskra, quería recomendarte así un par de libros que se me estaban ocurriendo que hablan del un poco del profundizan y explican con más claridad lo que apuntaban las canciones de algunas canciones de Iskra, algunas canciones que te leí las traducciones. Un libro que es bien básico y es bien interesante, bien ameno, fácil de leer y está recomendable, por eso te lo digo, es el libro de Bolín, La Revolución Desconocida. Normalmente son dos libritos, son dos tomos, pero no tiene desperdicio, así es que búscalo por ahí, La Revolución Desconocida de Bolín. Un libro que habla de lo que fue el proceso de la Revolución Rusa y bueno, y de todo eso que ya dijimos de cómo al final los bolcheviques, los Lenin, los Trotsky, todas esas gentes terminaron traicionando a muchas personas que creían en un cambio verdadero simplemente para ellos asentarse en el poder y quedarse enceguecidos con ese maldito poder, con ese maldito estado. La Revolución Desconocida, entonces, de Bolín. Y después, respecto de lo que era el proceso de los 60 en Alemania, estaba pensando en un librito que se llama Las Comunas, de Josep Carbonell, que explica bastante bien también lo que fue principalmente se centra en las comunas K1 y K2, pero también habla de todas las conexiones entre las comunas, lo que era los procesos de pedagogía libertaria de construcción de relaciones humanas sin depender ni de la familia, ni del Estado, ni del capitalismo. Es bien interesante ese librito, así es que búscalo, Las Comunas, de Josep Carbonell. Y después, bueno, respecto de lo que era la primera banda que escuchamos, ese anciano Rey Sol, Antufucha. Antes de recomendarte un libro, te recomiendo que te acerques a los espacios en conflicto y veas cómo puedes interaccionar con las comunidades que están resistiendo al capitalismo y al Estado chileno por allá, porque claramente hay mucho que aprender y también hay mucho que aportar a esa lucha. Así es que eso, recordarte eso. Y después, si querís, como si tenéis ganas y tiempo de leer algún libro al respecto, pensé en uno que se llama Palabras para Reencantar la Tierra, de Siley Mora. Siley Mora es un divulgador, digámoslo así, un hombre que creo que estudió pedagogía en algo y que luego se dedica a hacer coaching, estas cosas. Y bueno, en realidad, más que nada es interesante, tiene cosas, puntos interesantes, porque hace una especie de, entre comillas, traducción cultural, si es que existe algo así, y sirve bastante como para acercar a las personas a lo que es la tradición y la cultura mapuche. Así es que esos tres libritos respecto de las bandas que escuchamos hoy, y de los contextos desde los cuales surgen sus letras. Y bueno, sin más, hasta aquí llega esta Hora del Diablo. Nos escuchamos, como saben, los días lunes hay repeticiones de 10 de la noche hasta la medianoche y todos los viernes de 7 a 9. Así es que si tienes material que compartir, casetes o CDs o fanzines, lo que sea, ya sabes, están los buzones ahí, te acercas nomás y dejas algo ahí para las brujas de la Hora del Diablo. Y nada, pues sigue escuchando la 97.0 porque estamos transmitiendo aquí de lunes a viernes, todos los días hay programas, entre esos días, 5 días, hay programas en directo. Así es que, sin más, nos vemos en las calles, nos vemos en el Hazlo Tú Mismo y nos vemos también en esa contradicción que se enfrenta y que grita de manera brujeril. ¡Nos vemos!